Por eso es importante la oración para que el Señor los apoye, los ayude. Eso sí, entonces, los cristianos estamos invitados no tanto a mirar un color político, sino a mirar a las personas, mirar, ¿por qué no?, también los programas, y mirar un poco un conjunto de las cosas, también leer lo que puede haber sido, ¿no?, el pasado de estos años, para decir, ¿vale la pena seguir con lo mismo?, ¿vale la pena cambiar?, ¿en qué sentido cambiar?, ¿cómo cambiar? Bueno, eso cada cual que tenga sus criterios y que de veras se viva ese momento también como un momento de fiesta, porque al final no se trabaja, se está en la casa, se puede compartir y se festeja la libertad que los ciudadanos tienen de dar su parecer delante de una opción tan importante como la elección presidencial. O sea, acudir a las urnas el domingo 20 con ese espíritu de paz que caracteriza al cristiano, ¿no? Claro, con acudir, como decía, es un deber moral, ese de dar el voto. Y como decía también, buscar, ¿no?, lo que es lo mejor para el país, no en base a la propaganda, a tantas cosas, presiones que pueda haber, sino en base a unos criterios que uno se ha formado viendo las diferentes propuestas y también la realidad de nuestro país.